Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos, 1:06. Esto quiere decir que tenemos por delante 174 para hablar de actualidad, informes especiales, cultura, historia, cine, todo esto y mucho más desde ahora mismo. Como decimos, muchas gracias por acompañarnos. Los ingredientes y el menú que os tenemos preparado para esta noche, el que sigue. Como todos los sábados, comenzamos con materia reservada. Nos situamos en primer lugar en un barco pirata, el pirateo del siglo XXI, que está dando muchos problemas. Varios barcos europeos en Somalia sufren las consecuencias muy graves. Además, hoy Fernando Rueda nos trae una filtración realmente importante. No os anticipamos nada, será él quien dentro de unos minutos nos proporcione todos los datos que necesitamos saber. Atención al monográfico, Jesús Callejo y Carlos Canales os van a hablar de uno de los cuentos más universales que existen, Caperucita Roja. Os van a explicar cuál es su origen, su significado, cómo eran las primeras versiones, porque lo importante y sobre lo que trataremos con ellos es que el cuento ha sido transformado, muy transformado, a lo largo del tiempo. También pasaje de la historia, 1942, fecha en la que nos situamos, rusos y alemanes se enfrentan por el control de Stalingrado, una batalla que, a decir de muchos, fue la más sangrienta de la humanidad. Y los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro, esta noche el tercero, lo tenemos en México DF, junto a las ruinas de Teotihuacán, las pirámides más grandes de América. Desde allí nos va a ofrecer su crónica de esta noche y expedientes del misterio. También, por supuesto, información azul y verde, la situación actual del lince en la península ibérica y el misterio de los delfines, un tema que abordaremos en la compañía del investigador José Rafael Gómez. El callejón del escribano está lleno de carteles de cine, tan lleno como San Sebastián en estos días. Pendientes estamos de ese festival tan importante, con estrellas mundiales. Os hablamos de Woody Allen, de su nueva película con sabor español, Por los cuatro costados, Vicky Cristina, Barcelona. Este y otros asuntos en el callejón del escribano. También tendremos, como no, la agenda cultural con Martín Espósito, el cómico Raúl Sogún. Todo el equipo saluda, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito y Nuria Ortiz en redacción. Al frente de la parte técnica esta noche, Frank Mortes, servidor de ustedes, Bruno Cardeñosa. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Siempre a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es. 1:08, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Sonido de mar, sonido de gaviotas. En alguna costa estamos con un documento que nos trae Martín Espósito. Sí, así es, Bruno, Fernando. Mira, al final voy a tener que confesarlo en antena. Hace unas semanas, cuando comenzaba la temporada, recibía un encargo especial. No era otro que decía lo siguiente: cuida a Doc Rueda. De ahí que las últimas semanas he sido yo el primero en probar ese brebaje especial que tienes ahí a tu mano. Espera, que vamos a probar el de hoy. Espera. Está bueno. Prueba. Bueno, lo último que tengo que decir es que hace una semana recibí un nuevo encargo. Ya sabéis que soy el periodista más sobornable de la radio española, así que tenía que cumplirlo. Este encargo no era otro que sigue, escolta, persigue, procúrale seguridad a Doc Rueda, mimetízate con el entorno, licencia no para matar, pero sí para disfrazarme cual Mortadelo. Y esta semana, pues este es el documento que he conseguido. A las gaviotas no se les escucha muy bien, he tratado de conseguirlo, pero al final ha fallado la técnica. En ese momento llegaban los piratas, que yo los esperaba con parche en el ojo y pata de palo, que decía Joaquín Sabina, pero creo que tiene todos los detalles. Fernando, a ver, no sé, ¿qué pasaba? Allí yo estaba convertido en roca y no pude verlo todo bien. Lo que no sé muy bien, como me habéis traído aquí, es dónde estamos. ¿Dónde estamos? Está bien recreado, ¿no? Joaquín, porque... Digo, Martín, me llevas siguiendo todo este rato, no has venido aquí, venimos aquí a Somalia, uh-huh. Hemos venido esta mañana, Normalmente Martín no venía. Ya no estoy. Ahora ya no estoy, de hecho. Bueno. Pero él esperaba esos piratas con parche en el ojo, con bueno, como la pata de palo. Exacto, con toda la iconografía. Ah, por eso Martín llevaba la pata de palo. No sabía yo cómo se mimetiza él, vamos. Oye, pues nada, que esto de Somalia, pues realmente es de lo más iba a decir cutre, no sé si nadie se ofenderá, del sitio donde hemos venido a hacer el programa, ¿no? Pues la verdad es que no son ni geográficamente es lo que imaginamos de unos piratas, ni la imagen que ellos dan son las de los piratas de toda la vida, ¿no? Es pirateo del siglo XXI, pero un pirateo extraordinariamente grave. Sin ese, incluso, que me perdonen, ¿no? Sí. El romanticismo de antaño, porque esto es pura y dura delincuencia lo que hacen estos hombres. Sí, es decir, Somalia es... Es uno de los países más pobres, más míseros del mundo, y hace años que de Somalia no sabemos nada. Yo me atrevería a decir que nadie quiere saber nada de Somalia ni de muchos de otros países africanos, pero para desgracia de Occidente, sobre todo de los europeos, nos hemos encontrado con que en los últimos meses estamos volcando nuestra mirada hacia allí. Y recientemente, el 2 de septiembre, piratas somalíes secuestraron al velero, el velero de una pareja de franceses, y bueno, se lo llevaron, como hacen siempre, al propio Somalia, a una zona que se llama Puntland, que es una zona absolutamente sin gobierno. Ahí no hay ejército, no hay nada. Y los tuvieron secuestrados. Y entonces pidieron un rescate, que es lo que hacen siempre. Lo mismo que hicieron con nuestro Playa de Baquio, ¿no? Que los secuestraron y también pidieron dinero, ¿no? En el caso español fueron agentes del CNI con el dinero, se pagó el rescate y se consiguió la liberación sin ningún tipo de daños. Sin embargo, la forma de actuar de los franceses ha sido bien distinta, ¿no? La primera vez, poco antes del Playa de Baquio, pagaron, hicieron el... Una vez que habían pagado, les dejaron alejarse a los piratas y luego se los cepillaron a unos, a otros los soltaron. Ahora han cambiado la estrategia, pero es bastante parecida, ¿no? Han hecho una operación directamente sin pagar, los cuales han matado a uno de los piratas y han detenido a seis. Todo esto hace que nos estemos preguntando ya si realmente los piratas de los que todos hablamos, que son los piratas del Caribe, si realmente existen esos piratas, ¿no? Y realmente existen, y existen en países como este, como Somalia, ¿no? Como un país abandonado, en el cual es un país sin gobierno. Te decía que la zona de Puntland, que tiene más de 100 kilómetros, creo, de costa, no tiene ningún control, ¿no? Claro, no, porque es fundamental, ¿no?, para que ellos puedan trabajar, porque después de hacer sus fechorías ellos tienen que volver a la costa, y si hubiera un gobierno en condiciones, pues no pasarían de ahí y serían detenidos. No podrían actuar con un gobierno en condiciones que controlara las costas. Efectivamente, es decir, ese es el tema, ¿no? Hay en Somalia un gobierno... Somalia está llena de guerras tribales, lo primero, con lo cual ya te puedes imaginar que no hay una real autoridad. Pero en toda esta zona no hay nadie que los controle, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es secuestrar barcos, piratear por la zona, y los llevan. Y de hecho, ahora mismo hay secuestrados cerca de 15 tripulaciones de barcos de un montón de sitios, pendientes de pagar, ¿no? Son, se mueven en grupos entre 10 y 20 piratas, actúan independientemente. Y entonces, bueno, pues de alguna forma lo que hacen es buscar a esas víctimas. Pero realmente, ¿cómo actúan? Porque ese es el asunto. Ellos se mueven en barcas muy pequeñas, van armados, no excesivamente armados, es decir, que no llevan lanzagranadas ni cosas de esas que puedan... Uh-huh. Normalmente no atacan a los barcos para hundirlos, porque ellos lo que quieren es asustar, lo básico sería asustar a las tripulaciones, abordar el barco y luego llevarse los rehenes. Sí. Pero no siempre es así, no siempre es así. Porque ya en 1998, por ejemplo, asaltaron un petrolero, el petrolero Petro Ranger, y este petrolero lo que hicieron fue tomarlo, obligar a toda la tripulación a que les enseñara cómo manejarlo. Uh-huh. Una vez que lo habían manejado, le cambiaron el nombre. Una vez que le habían cambiado el nombre, llevaron el barco a un punto de la costa donde vaciaron el petróleo para luego venderlo. Uh-huh. Y luego tuvieron la osadía de intentar cambiarle el nombre, de tal forma que cambiándole el nombre pudieran vender el propio barco con otro. Cambiar el nombre, aprovecharse de su riqueza, que en este caso era el petróleo, y encima el trato y la peligrosidad que esto supone a las vidas humanas, en este caso de los tripulantes del petrolero, pero que bueno, todos estos barcos que llevan desde entonces, desde hace 10 años, sufriendo las consecuencias de este pirateo, la verdad es que el peligro es muy evidente. Sí, no, porque además, como ya se vio con el Playa de Baquio, uh-huh, estos piratas tienen una forma de actuar brutal, ¿no? Es decir, intimidan a su gente. Hay dos tipos de gente también, ¿no? De los que asaltan. Aquellos que les interesan, por los que pueden sacar dinero, y aquellos que no valen nada, ¿no? Uh-huh. Ahora, recientemente, después de todo lo que pasó con los griegos, secuestraron un carguero griego con 25 marineros y un buque de Hong Kong también con otros 25 marineros. Aquí, aunque los marineros del buque griego eran filipinos y los de Hong Kong pues eran también de Sri Lanka, quiero decir, son trabajos que siempre realizan, digamos, en estos países las capas más... Uh-huh. Menos protegida. Sin embargo, no los mataron, no los han matado, porque valen dinero. Claro. Entonces, el problema es que valen dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Esto es nuevo? ¿Es ahora cuando están empezando a piratear? No. Esto lo llevan haciendo, ¿qué te cuento? Años. Uh-huh. Lo único que pasa es que mientras no ha afectado a Occidente, no han hecho nada. El problema es que ahora han cogido barcos españoles, han cogido barcos franceses, y entonces han empezado a actuar. Pero nadie quiere saber nada. Nadie quiere saber nada porque hacer frente a los piratas no es como hacer frente a Saddam Hussein, porque hacer frente a Saddam Hussein te puede dar petróleo, te puede dar influencia dentro de una gran zona. Pero perseguir a estos cientos de piratas que se mueven en una región de Somalia que no tienen nada, que uh-huh, Somalia es absolutamente un país abandonado, ha hecho que los países no se muevan. De hecho, fíjate que lo único que hemos los únicos que hemos mandado algo han sido Francia, que ha mandado un barco, y nosotros, que hemos mandado un avión de observación, un P-3 Orion, ¿no? Uh-huh. En las últimas horas, además, para intentar vigilar la zona, pero parece que tampoco convence especialmente a los tripulantes de los atuneros, en este caso españoles y vascos que hay en la zona, y que, bueno, que quieren seguir trabajando con una tranquilidad que parece tampoco la intuyen con la llegada del ejército. Es que no es posible uh-huh, controlar todas las zonas donde hay piratas, no es posible controlarla solamente con un barco y con un P-3 Orión, ¿no? el hecho de que los piratas funcionen con barquitos pequeños quiere decir que no están en el mar esperando a esto. Hay zonas, por ejemplo, me contaban, en la, por ejemplo, la zona de la isla de Mindanao, cerca de Filipinas, en que los piratas, y sospecho que aquí también puede pasar algo similar, en que los piratas no funcionan solos. Los piratas dan una parte de su botín a los militares, a los uh-huh. A la policía, ¿no? Claro. Porque ganan unos sueldos bajísimos, uh-huh. y entonces hay gente que les avisa de que eso, hay un barco que llega y les avisa de todas estas cosas, y esos sueldos míseros que tienen, pues luego los piratas les dan una cierta parte, como se ha hecho siempre con el claro. con el pirateo. Por lo tanto, no es probable. Ahora bien, tener dicen que España el Petro Sorión va a ir acompañado de entendido de 90 militares, uh-huh. ¿no? Tú imagínate el sueldo de 90 militares, un avión, tenerlo actuando allí es absolutamente costoso. Y con eso no se soluciona nada, ¿no? Entonces, para eso habría que poner unos cuantos barcos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que la gente, mientras no sea su zona de interés, nosotros tenemos pescadores allí, los franceses también tienen ciertos intereses, pero ¿qué le interesa a la Unión Europea esas aguas, ¿no? Claro, no hay rédito final. Después, lo único sería que quienes tengan que tomar medidas, que son los responsables administrativos y gubernamentales del país en el que están esas costas, pues de verdad actúen contra los piratas y no tengan esa carta de libertad que parece que ahora tienen, o por lo menos el hecho de haber conseguido acuerdos, como decías, con los policías, con quienes deben ir contra ellos. Bueno, pues solamente rompiendo esa cadena es como se puede conseguir actuar, ¿no? Ya. Yo me temo que los atuneros no tienen otra alternativa que ir a pescar allí. Claro. Porque es donde tienen la fábrica, digamos, uh-huh. donde pueden coger lo que necesitan. Que los armadores no quieren renunciar ahora que está tan mal, porque estamos perdiendo zonas de pesca, ¿no? Pero es muy complicado, muy complicado, que España dedique, pues no sé, 2-3 barcos permanentemente durante el tiempo que dura la pesca a estar allí. Eso es, si no se hace de una forma coordinada, no se va a hacer. Uh-huh. Y entre otras cosas porque eso no evitaría los ataques. Es gente que no son ricos, es gente que se está muriendo de hambre y que sobrevive gracias a eso. En un país en el que no hay ninguna alternativa, un país en el que los alimentos crecen al 200%, uh-huh. y no tienen posibilidad de comer, con lo cual no se juegan nada, quiero decir, lo seguirán intentando y por lo tanto esa presencia tendrá que estar permanente, ¿no? Seguramente que los países occidentales, nosotros los más ricos, nos preocupemos de los más pobres, que en este caso y en la mayor parte de los casos están situados en África. Preocuparnos por el desarrollo de África seguramente evitaría muchos problemas de estas características en el futuro. En muchas ocasiones, Fernando, hemos hablado de un periodista y escritor importantísimo en cuanto a sus trabajos de investigación sobre los servicios de inteligencia. Hablamos de Gordon Thomas, sus libros sobre el Mossad son un clásico, sobre los experimentos de control mental por parte de la CIA y de los servicios de inteligencia, todos esos proyectos como el MKUltra. Ahora acaba de publicar un nuevo trabajo, un libro titulado Las armas secretas de la CIA, en donde hace revelaciones que nos ponen los pelos de punta y que nos hacen pensar que esos tiempos pasados, sobre los que él hablaba en algunos de sus trabajos, en donde se hacían experimentos con los presos en los interrogatorios, quizá eso no es solamente pasado, sino que puede estar pasando y ocurriendo en la actualidad. Efectivamente. Traemos aquí hoy el libro de Gordon Thomas porque hace unas aportaciones muy importantes para un tema que en La Rosa estamos siguiendo desde sus inicios, que es el tema de Guantánamo, el tema de las torturas, el tema de cómo la CIA se dedica a perseguir sin ningún tipo de legalidad amparando a los terroristas. Él hace varias aportaciones. La primera es que menciona, reproduce por lo tanto, textualmente, dos guías legales secretas para las interrogatorios del año 2002. Uh-huh. Por lo tanto, la base de lo que estamos hablando, en el cual la CIA establece cómo se debe torturar y cuáles son esas torturas, ¿no? Él menciona el belly ship, que es una técnica que se basa en producir fuertes golpes, dar fuertes golpes en el abdomen a los interrogados, sin especificar que depende de cómo se den esos golpes, te puedes cepillar al tío, ¿no? Claro, pueden ser incluso mortales. Mortales. Claro, claro. Golpe en el bazo, por ejemplo, y ¿cuántas veces no ha pasado? Ellos aconsejan eso, ¿no? Uh-huh. Luego aconsejan el long time sighting, que dice que recomienda tener a los terroristas, porque todo esto es para terroristas, más de 40 horas en la siguiente posición. De pie, con los pies sujetos al suelo y esposados. Obviamente, esto, como sabemos, que ya se está aplicando, uh-huh, aunque no teníamos la certeza. Ahora ya tenemos la certeza de que es una recomendación. Luego esto lo acompañan pues con otras cosas, ¿no? Con palos, con el himno americano, escuchando, dando golpes en las paredes. Bueno, tremendo. Y 40 horas en esa posición, en esa situación, impidiendo además el descanso que necesita el cuerpo siempre, que es dormir. Y eso, el daño puede ser también irreparable en muchos casos. Por supuestísimo, ¿no? Como lo de por poner una tercera, no mencionarlas todas, la asfixia simulada, ¿no? Uh-huh. Bueno, ellos especifican ahí, en el fondo es en la bañera de toda la vida, ¿no? Meter a alguien y parar antes de que se ahogue, ¿no? Es decir, dicen que eso tiene muy buenos resultados, según ellos, ¿no? Las investigaciones de Thomas dicen que estas técnicas se han podido aplicar no solamente en Guantánamo, sino en otros lugares de secuestro, como Egipto, Marruecos y Uzbekistán, ¿no? Pero hay algo muy importante. Y es que más allá de la pura tortura física, todas estas cosas, él defiende, y con argumentos, que la CIA lo que estaría tratando es de desarrollar aún más su guerra psicológica contra los terroristas. Y que de alguna forma esto que está ahora haciendo la CIA sería una continuación de las torturas mentales que empezaron a investigar en los años 50 y que supuestamente habrían parado. Uh-huh. Y esto lo que pretenderían es no solamente obtener información, sino probar la posibilidad de controlar mentalmente a estos terroristas. Y digo terroristas porque, aunque supuestamente se usa contra terroristas, él da un dato que acrecentaría esto de que no solamente se trata de obtener información, sino de probar nuevas técnicas de control mental. Y para eso igual no hay terroristas suficientes a los que han detenido y acuden a otros. Pues algo de eso podría ser, ¿no? Porque él dice que de los el porcentaje de los detenidos, un 8 o 10%, hay una certeza de que pertenecen a Al Qaeda o a grupos terroristas talibanes, que hasta el 50%, o sea, la mitad de todos los detenidos, que de alguna forma serían simpatizantes o gente que realmente ha podido colaborar en el terrorismo. Uh-huh. Pero que habría esa mitad en el cual, digamos que no serían propiamente terroristas, pero que ellos los tendrían ahí, en un vacío, en un limbo legal, uh-huh, en el cual no tienen posibilidades de defenderse, porque serían parte necesaria para esos supuestos experimentos, para dirigirles, para controlarles la mente, que la CIA estaría haciendo en bases como la de Guantánamo, Egipto, Marruecos o Uzbekistán, ¿no? Una situación verdaderamente terrible. Seguiremos hablando porque, por desgracia, Guantánamo va a seguir siendo un motivo de noticias y de información. Todas estas nuevas o viejas o viejas renovadas formas de tortura, también de tortura mental, bueno, pues proporcionan y nos proporcionan datos gracias a investigadores como Gordon Thomas y nos siguen llegando nuevas referencias. Y lo cierto es que es un tema que hay que indiscutiblemente seguir. Como seguimos esa filtración todas las semanas, Fernando, contigo, la última que hoy traemos, muy importante, tiene que ver con la banda terrorista ETA y además un día importante como hoy, en donde ha habido una explosión hace muy poco tiempo en Vitoria, ¿era efectivamente? Efectivamente, uh-huh. En Vitoria, ¿no? Donde ha explotado en la medianoche un coche bomba que inicialmente parece que no hay víctimas, gracias a que tres cuartos de hora antes, a las 11:15, un informante en nombre de ETA ha avisado a la policía municipal de la colocación del vehículo en el bulevar de Salburúa, uh-huh, de Vitoria, ¿no? Exacto. Bueno, es una zona no residencial, hay un barco cerca, pero ya sabes que con ETA decir, por eso no he dicho ni el banco, porque son, uh-huh, siempre es, todos empezamos a buscar objetivos, ¿no? Claro. Pero el objetivo muchas veces es simplemente poner la bomba, ¿no? El terror. Precisamente sí hoy, uh-huh, íbamos a adelantar y lo vamos a hacer, y es que ETA desde hace ya unos días la policía y la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad, habían alertado de la posibilidad inminente, uh-huh, de atentados de ETA. Uh-huh. ETA ha recibido esta semana uno de los mayores varapalos de los últimos tiempos. Les han ilegalizado prácticamente lo poco que quedaba sin legalizar. Han ingresado en prisión más dirigentes. Ahora mismo no queda nadie representativo que no haya estado ingresado en prisión. Otegi es otro caso, acaba de salir. Y ETA necesita, y en esto se basaba la información de las fuerzas de seguridad, ETA necesita una cierta presencia en la vida pública española para tratar de demostrar que puede seguir cometiendo atentados y por un lado y por otro lado tratar de subir la moral de su gente, ¿no? Uh-huh. Porque ahora mismo la izquierda abertzale está absolutamente deprimida. Y porque ven que les están acosando, les están acorralando y que no están haciendo absolutamente nada. Uh-huh. El hecho es que este es un atentado, pero se esperan atentados, por desgracia, con mucha más, ¿cómo diríamos? Con mucha más mala leche, ¿no? Uh-huh. Por decir algo, ¿no? Sí, y aunque sea una redundancia al atentado en sí mismo, pero se entiende perfectamente. Y como se entiende, qué importante es en este momento saber qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, ante la salida de un peso pesado en todo ese aparato político vinculado a ETA, como es Otegi. Uh-huh. Vamos a ver. Otegi no ha sido todo lo bien recibido que se cabría esperar. Otegi ha concedido unas declaraciones hoy diciendo que va a haber otra negociación, que se va a resolver, que la negociación pasada no fue una negociación en sí misma, sino media negociación. El hecho es que hay un sector de la banda terrorista, de todo el complejo, un sector de Ekin, que controla bastante todo el movimiento de liberación nacional, que hay un sector muy importante que no quiere que Otegi vuelva a tomar las riendas de ese, llamémoslo, Batasuna. Uh-huh. Lo que quieren es que se quede al margen, porque no quieren ahora, en este momento, dar una sensación de que hay ganas de negociar.